Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería, pues de la cual somos parte. Sandra Merilla Gómez Cuadras, mi compañera colaboradora, conductora, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rafael, muy buenos días. Pues fíjate. A ver, ¿de qué vamos a hablar ahora? Ahora vamos a hablar de un tema, no tenemos las acostumbradas secciones. Okay, de la noticia del mundo, la noticia del país en ciencia y tecnología, sí. En desarrollo económico, etcétera. Hoy no. Entramos de lleno. Porque queremos hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de los estudiantes, de la formación del estudiante universitario. ¿Verdad? Sí, esta formación integral, este fomento al espíritu emprendedor, y por qué no, al impulso de competencias en conocimiento, ¿verdad? Sí. En creatividad, en innovación. Uh-huh. Y pues vamos a dedicarle a este programa, a ese importante tema. Y decimos, bueno, ¿a quién podremos invitar para que nos hablase de esto, Sandra? ¿A un funcionario, a lo mejor? Bueno, ¿algún como estudiante? Complemento, pues ¿no? A lo mejor, ¿verdad? O sea, hay para todo. Sí. Pero dijimos, ¿por qué no invitar a una persona, a una maestra, que hable sobre sus experiencias, los proyectos que ha impulsado para fomentar el espíritu emprendedor? Y qué mejor que una maestra que ha servido de líder para llevar a estudiantes a concursos a nivel estatal, sí, y a nivel universidad, uh-huh, y que ha sido objeto de numerosos premios, como lo vamos a platicar. Se trata de la maestra en administración, Elsie Guadalupe Parada Ruiz, a la cual le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, maestra? Muchas gracias. Bienvenida, Elsie. Gracias, muy agradecida pues con la invitación a compartir esta experiencia, ¿verdad?, con los alumnos que hemos tenido recientemente. Muy bien, pues nos acompaña pues también un colega amigo, el coordinador del programa de prácticas profesionales, Rodrigo Parada Ruiz, también él es maestro, ingeniero de ingeniería industrial y encargado de este proyecto, que también lo invitamos para que habláramos un poquito hablar, de la vinculación. Un poco más. Y Sandra Gómez, pues que es coordinadora de vinculación de la División de Ingeniería. Así que pues casi, aquí estamos, casi ¿no? Ya, los que tenemos que estar. Y su servidor de colado también. No, ahí va. Ingeniero. Bueno, les queremos decir, mire, vamos a hablar entonces sobre la formación del estudiante, el espíritu emprendedor, las experiencias, los premios, las distinciones de que ha hecho objeto al grupo de estudiantes, la maestra Elsie Guadalupe Parada Ruiz. Les queremos decir que nuestra invitada pues hizo su licenciatura en la Universidad de Sonora con mención honorífica, Sandra, fíjate. Wow. Su examen profesional como contador público. Y bueno, también fíjate que cursó la maestría de administración, también con mención honorífica en su examen profesional. Ya desde ahí nuestra invitada pues denotaba un espíritu muy interesante. Gracias. Actualmente pues colabora, ¿verdad?, en el Departamento de Ingeniería Industrial impartiendo clases, es maestra, también da clases en la maestría de administración, el posgrado que tiene la Universidad de Sonora, y bueno, también ha realizado algunas actividades como en la consultoría empresarial, ¿verdad? Ha estado ligada con el sector productivo, con servicios de la salud, también ha sido asesora. En fin, les quiero comentar que entre sus trabajos, sus logros, pues nada más, fíjense, fue directora del proyecto Encersabe, ganador del primer lugar en la séptima feria de creatividad y vinculación universitaria, realizada en el mes de diciembre del 2009. Fue directora del proyecto ProPets, ganador del primer lugar en el Foro Estatal de Emprendedores 2010, Impulsa, Sonora, 22 de mayo del 2010. Pero fíjate, Sandra, que es directora del proyecto, sí, Reciclaje, ganador del segundo lugar en el Foro Estatal de Emprendedores, igual de 2010, en Impulsa Sonora. Sí. También el segundo lugar. Y el tercer lugar y también. Y se fue hasta el tercer lugar, fíjate. Directora del proyecto Torre de Recarga Solar, del tercer lugar en el mismo Foro Estatal de Emprendedores a nivel estatal. Y bueno, por eso la invitamos para que nos platique sobre este interesante tema. Sí, así es, Rafael. Pues bienvenida, Elsa. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios, ¿verdad? Es muy satisfactorio realmente estar pues colaborando con la Universidad de Sonora y específicamente con el Departamento de Ingeniería Industrial, pues en impulsar, ¿verdad?, proyectos, sí, con los alumnos que lleven a la práctica, ¿verdad?, todas sus experiencias académicas y pues bueno, ¿por qué no que lo lleven al exterior, ¿verdad?, con un proyecto realizado. Estamos hablando de actividades exitosas que ha usted coordinado con sus estudiantes. Con un grupo de estudiantes. Platíquenos, ¿cómo lograr el interés? ¿Cómo ha motivado y cómo ha seleccionado sus proyectos para competir ahora sí a nivel estatal? Bueno, yo colaboro ahí en el departamento a través de la impartición pues de una de las materias de ahí de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y pues de ahí parte nuestro trabajo, ¿verdad? Empezamos de inicio con en el transcurso del semestre, pues vamos desarrollando un plan de negocios donde inicialmente pues se los propone a los alumnos que piensen en algún satisfactor, ¿verdad? Para sí, esos problemas de la sociedad, en algún producto, algún servicio que vaya pues a contribuir con la mejora de vida de la sociedad o con la pues sí, la mejora de la calidad de vida. Así es, la mejora de la calidad de vida, claro. Entonces, bueno, es un proceso, ¿verdad?, que se sigue en donde los estudiantes, pues a través de sus diversos comentarios de todo el grupo, se hace pues en una exposición ahí de ideas, ¿verdad?, del origen de las ideas, y pues van aportando. Es muy rico, pues, los comentarios que ellos hacen con respecto a todas estas inquietudes que ellos tienen, a veces de ideas que traen de mucho tiempo atrás, ¿verdad?, de manera personal. Una vez que se analizan esos productos o esos servicios que se plantean, pues se toman como base para desarrollar este plan de empresas y bueno, se les van dando las herramientas al alumno, sí, para que desarrolle a través de la aplicación de sus conocimientos en el transcurso de la carrera, pues una serie de análisis muy interesantes en donde realmente van plasmando ya de manera concreta pues sus resultados, ¿verdad? A través de una investigación de campo, como lo es en un análisis, bueno, primero lo que es una planeación estratégica, estableciendo pues toda la misión, la visión de la empresa, y de ahí prosiguiendo con un análisis de mercado, donde nos vamos ya hacia el exterior a ver cuáles son esas necesidades de la población, qué mejoras podemos aplicar a nuestros productos, a nuestros servicios para satisfacer esas necesidades, y cuál, por supuesto, y sobre todo, cuál es la viabilidad comercial que tiene esta idea, ¿verdad?, o este proyecto que traen en manos. Entonces, los alumnos aplican pues esos conocimientos. Y una vez que determinan pues esta viabilidad, pasan a otras etapas, ¿no?, en el desarrollo de sus proyectos. Así es, hacen pues una serie de análisis técnicos donde, en el caso aquí de ingeniería industrial, pues aplican concretamente sus conocimientos desarrollando pues el proceso productivo. Y luego para proseguir con un análisis administrativo donde ya se establece pues una estructura de la empresa, ¿verdad?, donde se analizan también cada uno de las personas que van a estar, los puestos que van a desempeñar cada una de las personas que van a estar colaborando con la empresa, y pues culmina todo este plan con un análisis económico. Y ya en este análisis económico, pues también aplican pues conocimientos ya de carácter financiero, donde se ve específicamente, pues se aplican herramientas analíticas que nos permiten ver si realmente ese proyecto nos va a generar utilidad, uh-huh, ¿verdad? Si es viable, si uh-huh, es factible financieramente hablando. Entonces, bueno, es como vemos, es muy completo, ¿verdad? Y es muy rico, y los alumnos, a través de esa idea que ellos tienen de inicio en el semestre, pues van aplicando estos conocimientos y van generando estos análisis, y cada vez se involucran más y se entusiasman más en el desarrollo del proyecto, ¿no? ¿De qué semestre son, maestra? Son alumnos del noveno semestre. El noveno semestre, ya casi de salida, ¿verdad? Ya casi de salida. Obviamente un problema que tenemos en los educandos, en los estudiantes y también en muchos académicos, es que no saben ordenar sus ideas. Este ordenamiento de las ideas. Esa es una metodología de formulación de un proyecto. Los enseñan a ubicar las ideas y no nada más de soñar en que algo puede ser tener un impacto en la sociedad. Sí, es correcto. Sino sí. que la, el análisis, su trabajo es que piensen y que formulen proyectos reales. Así es, efectivamente. Así es. Y tratan de enfocarse a cubrir una necesidad real, ¿no? Que tiene la sociedad. A mí me llama mucha atención de que esta materia que se imparte en noveno semestre, como ahorita comentábamos, es una materia que comentamos integradora. Así es. O sea, que utiliza los conocimientos que ya adquirieron los estudiantes en los otros semestres, porque van en, pueden ir en sexto, séptimo, octavo y no saben cómo van a aplicar los conocimientos de estas materias. Entonces, yo creo que en parte eso aquí lo ven plasmado. Y eso contribuye forzosamente a la formación integral, que es lo que buscamos. Rodrigo Parada Ruiz, tú eres encargado de prácticas profesionales. Seguramente por ahí vas muy de la mano con este tipo de iniciativas, ¿verdad? Te ayudan mucho a que tus estudiantes los insertes exitosamente en empresas. Sí, estos proyectos en particular tienen el valor adicional, ¿no? De que se enfoca a proyectos que buscan incrementar el nivel de vida, no solo que sean rentables económicamente a nivel empresa, sino que sean proyectos que sí contribuyan a la sociedad, que cuiden el impacto ambiental, o sea, llevan implícita la responsabilidad social de las empresas, agregan ese valor, ¿no? Ese el estudiante dentro de su instancia profesional lo tome en cuenta, ¿no? A veces dicen, bueno, los estudiantes tienen que tener cierta fidelidad hacia la empresa, pero también deben tener primeramente la fidelidad a los valores, ¿no? A los valores de su propia carrera, y que pues lo expresan en su juramento cuando ellos obtienen su título profesional, ¿no? Oye, Sandra, y tú que coordinas vinculación y servicio social, pues igual vas en el mismo tenor que sí. Nuestra invitada Elsie Guadalupe Parada, ¿verdad? Vas sí, en ese mismo sentido, es. Tú los vinculas también en una práctica de servicio social. En una práctica de servicio social, y yo creo que la mayoría de los estudiantes ya en el noveno semestre, bueno, de hecho ya cumplieron con el servicio social, que es donde deben haber adquirido la sensibilidad, ¿no? de su entorno, y la gran mayoría de ellos también deben haber realizado práctica profesional. Entonces ya llevan una formación que les permite, yo creo, con mayor facilidad desarrollar proyectos de esta naturaleza. Sí, Elsie. Así es. Sí, de hecho, pues es la idea, ¿verdad? Que los jóvenes salgan realmente preparados de las universidades, de la universidad en este caso, para, bueno, como decíamos anteriormente, llevar una metodología, ¿verdad? En el caso de la materia, y vincularlos a ese sector productivo, ¿verdad? Ya sea siendo unas personas emprendedoras, ya sea pues en un empleo, ¿verdad? En cualquier instancia de gobierno, en cualquier empresa, o bien ¿por qué no? El ser empleadores, ¿verdad? Motivarlos sí. a que sean empleadores sí. y generadores de esos empleos, ¿verdad? Uh-huh. Maestra Elsie, platícanos. Mencionábamos tan solo cuatro distinciones, cuatro premios que han tenido tus equipos. Platícanos de alguno de ellos que tú consideres, de un proyecto muy específico, y qué solucionó. Uh-huh. Bueno, pues realmente todas son ideas muy muy buenas, ¿verdad? Todas contribuyen, los muchachos últimamente pues han tenido pues afortunadamente pues la tendencia a buscar pues proyectos sustentables que realmente aprovechen pues los recursos con los que contamos tan escasos, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de ahora últimamente este foro estatal de emprendedores organizado por Impulsa, donde pues mencionaba ahorita el ingeniero que obtuvieron pues los alumnos estos destacados lugares. Uno de ellos, por ejemplo, es la empresa, el proyecto Reciclaxe, en donde este proyecto se trata de es un sistema de reuso de agua. Bueno, que surge precisamente debido a la necesidad de ofrecer pues a los ciudadanos un producto que contribuya pues al cuidado del recurso más escaso de la ciudad ahora, ¿no? Sí, que es el agua. Entonces, bueno, es un sistema que utiliza las aguas grises que provienen de la lavadora, del lavabo y de la regadera para su reutilización en el WC, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un proyecto pues muy viable. De hecho, los alumnos en este foro estatal pues lo estuvieron exponiendo ahí y tuvieron pues el acercamiento de algunas instancias gubernamentales que estuvieron interesadas, ¿verdad?, en implementar ese sistema sobre todo en el desarrollo de nuevas fraccionamientos, viviendas, donde se pues ya vaya integrado, ¿verdad?, al desarrollo de las mismas. Entonces, pues yo creo que es una necesidad que surge pues a partir de esta limitante que tenemos de estos recursos naturales, ¿verdad? Y y pues bueno, es una muy buena idea pues de los muchachos, ¿no? En otro de los casos, por ejemplo, bueno, el primer lugar se lo llevó la empresa Propets. Aquí se trata pues de un producto que es un gel y un líquido que contribuye a pues promover la sanidad de los ambientes de donde conviven pues los animales o las mascotas, ¿no? Del hogar, que pues últimamente se ha visto pues el incremento, ¿verdad? De las mascotas en los hogares. Así es. Entonces, pues busca también pues el que pues se tenga un ambiente libre de cualquier germen o de cualquier o mal olor pues originado por estas mascotas. Y bueno, ese es un proyecto pues muy muy bien desarrollado por los muchachos, un producto muy innovador. Estamos hablando pues de productos también innovadores que no hay actualmente en el mercado. Hay productos pues similares, pero no propiamente y específicamente que ataquen pues una necesidad ya de la población, ¿no? Con respecto pues a esta práctica común de tener mascotas en nuestro hogar. El Foro Estatal de Impulsa pues es un evento anual. Así es. Y es de mucha importancia porque ahí, como bien lo dijiste tú, participan los empresarios, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Ahí ven qué tan factible son los proyectos, si se les puede apostar a ellos o no. Entonces, en base a eso, en base a los resultados, a estos tres primeros lugares, ¿cuál sería la parte consecutiva a todo esto? Bueno, o sea, ahí están los proyectos, ya resultaron ganadores, uh-huh, ya cumplieron los jóvenes en parte, ¿no?, con la materia, pero ¿y ahora? Sí, claro. De hecho, bueno, voy a mencionar en el caso de otro de los proyectos aquí de Torre de Recarga Solar, es su nombre. Sí. Se trata, bueno, lo voy a mencionar porque precisamente se dio un acercamiento ahí de algunas instituciones gubernamentales. Es un módulo con sillas y mesas adicionado con una sombrilla donde el usuario puede recargar sus aparatos electrónicos, laptops, celulares, etcétera, mediante el suministro de energía, pero a través de paneles solares. Anda. Que no necesita ningún aditamento electrónico, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en este de los casos específicamente tuvieron un acercamiento con la Secretaría de Energía, en donde les propusieron pues firmar algún convenio para la instalación de este tipo de estos módulos en parques públicos, por ejemplo, ¿no? Energía en lugares gratis. Públicos. Así energía es. Gratis. Sí, sí, sí. O sea, utilización del recurso más abundante que tenemos en la ciudad, ¿verdad? Que es el sol. Así que bueno, en este caso, aquí, por ejemplo, los muchachos ya están viendo la posibilidad de fabricarlo y ponerlo, en este caso, en la instalación de estos mismos módulos en parques o en áreas de recreación, ¿verdad? En el caso de Propets, ellos ya están siguiendo ahorita, y algo muy, muy importante, sí, que es el fomento a que registren sus proyectos, que de las patentes, eso, ¿verdad? Muy su importante. Registro de patentes, que se acerquen. Registro de propiedad. Incubación de la empresa, ¿verdad? Plan de, claro, negocios y todo esto. Claro que sí, se están acercando, de hecho están en proceso de registro de la patente a través uh-huh, de la Secretaría de Economía. Entonces, bueno, es el primer paso, ¿verdad? Ya de ahí ellos tienen muchísimo entusiasmo y están en búsqueda de algún financiamiento, de algún accionista que pueda, ayudarles pues a proseguir con este proyecto. Maestra Rodrigo, también te lo comento a ti, también a ti, Sandra. A ver. Observamos desde muchos años atrás que a las universidades públicas a veces nos dicen que no aportamos soluciones al desarrollo del Estado. Incluso algunas veces nos comparan o nos quieren que sigamos políticas como las del Tecnológico de Monterrey, una institución privada, ¿verdad? Y a veces ponen como modelo ese sistema. Pero yo, oyéndolos a ustedes, oyendo el esfuerzo que se hace por la Universidad de Sonora, sí, en las tres unidades regionales, y por los proyectos que impulsa la Dirección de Vinculación y Difusión, por toda la serie de ferias de creatividad, de participar en proyectos estatales, nacionales, como mencionábamos en un programa anterior, sí, nuestra gente de mecatrónica que se va a concursar, etcétera. Observamos que hay un ambiente favorable. ¿Somos competitivos con nuestros proyectos, con la formación de estudiantes? Claro que lo somos, claro que lo somos, y eso se demuestra definitivamente en estos foros precisamente, ¿verdad? Donde vemos cómo están interviniendo pues otras universidades, ¿verdad? De nuestra entidad o de nuestro país, y pues están destacando nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces ahí se puede constatar pues el trabajo y el entusiasmo que tienen pues los alumnos por desarrollarse y la calidad, claro. La prueba es que ahora es un alumno en un semestre lo diría. Bueno, en 4 meses, 16 semanas, y puede llevar un proyecto con todo lo que trae, con toda la formación que ya trae, ¿no? Porque la vinculación, pues aunque muchos tenemos a hablar de práctica, servicio social, o sea, ciertas partes de su currícula, pero en diferentes instancias se da la vinculación en materias y debe ir permeando todo el programa de estudios del alumno. En este caso, pues alumnos traen una formación y pueden dar este tipo de resultados en poco tiempo. ¿Por qué? Porque ya existe toda una serie de competencias desarrolladas por parte de los alumnos. Tú, Sandra, tienes experiencia con las relaciones con el sector productivo, con industrias de primer nivel en el país, de las muy representativas a nivel nacional e internacional. Rafael. Los estudiantes, ¿cómo observan la formación del estudiante y sus empresarios? Observando ese tipo de iniciativas y toda su formación integral. Mira, los estudiantes se integran fácilmente a la vida productiva. Uh-huh. Yo no he visto que haya ninguna limitante en cuanto a su formación. Lo único sí, los empresarios lo que requieren son jóvenes que tengan ingenio, que sean prácticos, que tengan iniciativas sobre todo, y que den propuestas de mejoras a lo que ellos ya tienen. Pues fíjate que el programa de emprendedores va por ahí. Resuelve, sí, así en ese sentido. La Universidad de Sonora cuenta con un programa de fomento a emprendedores universitarios. Así es, de hecho se les da seguimiento a los alumnos en el caso pues de esta materia donde desarrollan este plan de empresa. Una vez que culminan, se les invita a que se acerquen precisamente al programa de emprendedores, donde se les va a dar un seguimiento, ¿verdad?, de ese proyecto, y muchos de ellos, por qué no decirlo, se han concretado, ¿verdad?, y están actualmente ya vendiendo sus productos. Son empresas ya establecidas, ¿verdad? Formalmente en la sociedad. Entonces, se les da ese seguimiento. Aquí, pues también cabe destacar la participación de muchos maestros que están involucrados, ¿verdad? Porque aparte, en este caso de mi dirección en cuanto al proyecto en sí, hay maestros asesores que contribuyen a la formación o al desarrollo de ese proyecto. En cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces son personas, maestros que están dispuestos, aparte pues de su carga ¿verdad? Académica normal. Profesional normal, tienen esa disposición a colaborar con los alumnos, y de hecho ellos tienen el acercamiento pues con diferentes departamentos de la misma Universidad de Sonora, no solo con el departamento de Ingeniería. O sea, puedes decir que participan varias disciplinas, asesores, obviamente doctores, maestros en ciencias, ingenieros con muchos años de experiencia con ellos mismos. Así es, en el caso de algunos productos que requieren pues conocimientos específicos, por ejemplo, en el caso de ingeniería química, los alumnos se acercan a estos departamentos y se les abren las puertas, ¿verdad?, en sus laboratorios, y los maestros tienen toda la disposición para colaborar con ellos. Entonces esto es muy importante, el de reconocerse pues la labor que hacen, ¿verdad?, los maestros asesores también. Oye, maestra Elsie Guadalupe Parada Ruiz, después de que un grupo de equipo de trabajo hizo un proyecto, de la formulación de un proyecto, y que tarda muchos meses, un trabajo muy intenso, después de que ganan, ¿cómo los ves? Imagínate, ¿qué actitud tiene este equipo de trabajo después de que logra un objetivo? Pues yo los veo muy entusiasmados, o sea, siempre, incluso pues el año pasado también que tuve la fortuna de dirigir pues el primer lugar en este caso de la Feria de la Creatividad, los muchachos siguieron, yo he seguido teniendo contacto con ellos y realmente siguen en este camino, ¿verdad? De la formación de su empresa, de la constitución ya de su empresa. Entonces aquí también pues es muy importante, como mencionaba ahorita, pues el canalizarlos, ¿verdad?, a las instancias, en este caso pues al programa Emprendedores, para que realmente se concreten, ¿verdad?, se concreten estos proyectos, y así es, y realmente así es, se les da ese seguimiento, y yo creo que pues ven los muchachos muchas posibilidades siempre, las expectativas pues son muy altas de ellos, ¿verdad?, y qué bueno que así sea. Mucha confianza en su fuerza, en su conocimiento, ¿no? A veces piden ellos la práctica profesional en cierta empresa porque ellos se quieren quedar a trabajar ahí. Se dan por hecho de que si los aceptan, que se les abre una puerta ahí en la empresa, ellos van a tener lo suficiente para quedarse, van a poder asegurar su permanencia en una empresa. Así, ¿y cómo se ve la maestra Elsie después de estas distinciones que ha tenido con su gente, con su equipo de trabajo? ¿Satisfecha? No, pues muy satisfecha, muy motivada, claro, y pues con muchas ganas de seguir adelante, de seguir impulsando a los alumnos, de seguirlos motivando, y bueno, yo creo que tienen mucho potencial, tienen todo el conocimiento y las herramientas para aplicarlo en esto y para concretar, ¿verdad?, un proyecto productivo. Sí. Fíjate que yo veo dos cosas, Sandra, muy contundentes. Uh-huh. La primera, la Universidad de Sonora está formando personal académico, estudiantes, con una formación integral y competitivos. Una cultura empresarial, por lo que yo observo, de tal suerte que puedan incursionar en hacer su propia empresa. Uh-huh. Y la otra, empresarios, la universidad está formando personal de calidad, que así fácilmente es. Se puede insertar en el sistema productivo. Sí, así es. ¿Verdad? Así es. Unas últimas palabras, maestra, para última reflexión que usted haga sobre sus logros. Pues muy agradecida pues por la invitación y pues sobre todo pues invitar pues a los alumnos que sigan con ese espíritu pues entusiasta y motivarlos pues a que bueno, tienen todas las herramientas para lograr todo lo que se proponen, ¿verdad? Y en este caso, si lo es en un trabajo, como se mencionaba ya, o en incursionar en el área productiva, o bien el establecimiento pues de su propia empresa, tienen todo para lograrlo, tienen todos los conocimientos que necesitan, pues es cuestión pues de ser pues personas organizadas, personas entusiastas, ¿verdad? Y yo creo que tienen todo para lograrlo. Entonces, pues ahí estamos nosotros con mucho gusto para orientarlos en lo que necesiten, claro, y apoyarlos. Sandra, pues nos vamos. Nos retiramos ya, agradeciendo a nuestros invitados. Elsie Guadalupe Parada Ruiz, del Departamento de Ingeniería Industrial, estuvo con nosotros también aquí ayudarnos Rodrigo Parada Ruiz, de Ingeniería Industrial también, coordinador de prácticas profesionales. Sandra Mendía Gómez Cuadras, coordinadora de vinculación y servicio social. Así es. Muy bien, les agradecemos mucho su presencia y los esperamos dentro de 8 días en un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar. Como siempre, Radio Universidad y la División de Ingeniería les agradece su atención. Nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.